Más sombría está la noche. Más frío en los adoquines de la antigua calle. La cera se escurre pesadamente, cayendo como borbotones de lágrimas vivas hacia el infinito. La Virgen Morena se detiene frente a los limoneros centenarios y su luz desborda la cal de las paredes. Vuelve el terciopelo a rozar las rejas del palacio. Vuelven las flores a arrodillarse al contemplarla. Vuelve el capataz a recordar. La tristeza inunda su mirada y busca sin encontrar. Hoy no está. El de la salud le ha tendido su mano para que nunca esté sola ni triste. Y el agua de su mirada se sacie de su amor eternamente. La madre de las angustias lo sabe, y en sus ojos se refleja ese pellizco en el alma que siempre la recordará al pasar por Dueñas.